Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y escuchábamos voces corales aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, porque precisamente hoy vamos a abordar el tema de las voces corales, sobre todo en los niños, y ese proceso que van viviendo ellos hasta una determinada edad para después pasar a una siguiente etapa. Este tema de las voces corales desde la mitad del mundo, porque hay ejemplos de que han realizado varios festivales, actualmente se encuentran trabajando para, obviamente, poder llegar con los más pequeños a otras latitudes. No solamente quedarse dentro de nuestro país, sino pasar las fronteras. Así que yo les invito a que ustedes sigan conectados a los 940 AM de la Primera Radio Pública Cultural del país y también en nuestras radios amigas que reprisan este programa ya en Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, Radio Macarena, en Cañar, la voz de Incapirca en Cañar, la voz del Santuario de Baños en Baños y también en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este escenario que lo preparamos como todos los días con muchísimo cariño para poder disfrutar de la música que les proponemos aquí en este programa, así como también de los temas junto a nuestros invitados. Y hoy ya está aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana nuestro invitado, para compartir con nosotros su experiencia musical, una experiencia que lleva muchísimos años en varias agrupaciones y actualmente lo está haciendo en la mitad del mundo, en Quito, Ecuador. Nos vamos con el siguiente segmento. Hoy me acompaña Diego Salazar en los controles. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, si nuestro artista invitado del día de hoy se trata de José Criollo, él es director del grupo Maigua y Guaguas Cantores, del norte de la capital, de la mitad del mundo. José Criollo, él nació en Machala, provincia de El Oro. Un 7 de mayo de 1962, su padre Alejandro Criollo y su madre Fanny Miranda. José se ha venido desempeñando también como director del Conservatorio de la ciudad de Machala. Así que vamos a darle la bienvenida para empezar, José, primeramente con ese reconocimiento al trabajo que usted ha venido haciendo para posteriormente ir desarrollando esas actividades que viene realizando. Bienvenido, gracias por estar en Florilegio. Es un placer tremendo compartir hoy. Hay tanto tiempo trabajando en la actividad coral. Creo que no hay nada más hermoso que hacer cantar a los niños y a los jóvenes. ¿Y por qué digo esto de hermoso? Porque es lo primero que emite sonidos, la voz humana en el ser humano. Entonces, yo creo que es muy, muy placentero compartir vivencias, compartir emociones, cuando se trata de que un niño va descubriendo una afinación, va descubriendo cómo respirar adecuadamente, cómo proyectar su voz, cómo compartir con otros niños, cómo disfrutar de esa desafinación o afinación, cómo disfrutar del escenario. Entonces, todo esto es un proceso que a veces nos conduce a mucho tiempo de trabajo para mostrarlo en 2 minutos en el escenario. Entonces, creo que hay mucho que hablar. Hoy, para mí es un privilegio estar compartiendo acá, porque hay muchísimo, muchísimo en qué profundizarnos y qué detallar para quienes les guste el canto coral, principalmente a nivel infantil y juvenil. Coméntenos, José, ¿usted hace esta actividad o se vinculó a la música coral desde muy pequeño? Bueno, yo hice música, vivía en Machala, como comentabas, pero yo me movilizaba a estudiar música a Guayaquil, solo desde la niñez. Entonces, me gradué en un colegio en Machala, en un colegio nocturno, y luego fui a Cuenca a estudiar musicología. Y después fui a La Habana a estudiar dirección coral. Después regresé a dirigir el Conservatorio del Oro y después tuve una propuesta para estar acá en la Subsecretaría de Cultura en esa época del Ministerio de Educación. Entonces, siempre fue una proyección mía hacer práctica coral. Estoy más de 20 años ya metido en la actividad coral del país y ahora presidiendo una fundación, Vive en Arte, que tiene a las dos agrupaciones corales manejándose a nivel social también. Hemos coincidido en estar esta semana en la mitad del mundo haciendo conciertos didácticos, compartiendo con niños y jóvenes para invitar a que más puedan venir y o se unan a cantar a nosotros o formen parte de otras agrupaciones, ¿no? ¿Su padre Alejandro y su madre Fanny hacían música o de dónde nace su...? Bueno, mi padre hacía música, era un músico empírico. ¿no? Era un músico empírico que componía canciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Los típicos pasillos, los valses que son típicos de esta década anterior. Y me inculcó aquello. Cuando nosotros teníamos antes que distribuirnos en cuarto curso en el colegio entre físico, matemático, químico y todo eso, para mí era más fácil coger la música. Entonces, porque la había venido trabajando desde niño, hablo desde 10, 11 años. Entonces, decidí hacer música, me decidí a meter a hacer música, fui al Conservatorio Rodríguez de Cuenca a estudiar, me gradué luego también en la Universidad Católica en Cuenca en musicología, y bueno, luego hubo la posibilidad de que el gobierno cubano me dé una beca, y estudié allá en Cuba dirección coral, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Estuve 2 años haciendo un posgrado allá, y lo que más me ha servido a mí es comenzar a moverme, a mirar más cosas. Hay veces que la maestría que nosotros tenemos que meternos a las aulas, es mejor meterse al escenario o evidenciarla, ¿no? Porque uno va teniendo más campo, como podría decirlo. He vivenciado mucho dirigir en Nueva York, he vivenciado mucho estar en México, estar en Viña del Mar, estar en Colombia, estar en Perú. Eso nos abre una frontera impresionante, ¿no? Y meterse a los conversatorios que yo llamo, que no son conferencias ni talleres los que he dictado. Más conversatorios, porque la gente sabe igual. Yo creo que me he topado en Nueva York principalmente con estudiantes de maestría o de doctorado que me han enseñado mucho y me han escuchado mi experiencia de trabajo. Y eso creo que es mucho más enriquecedor. Yo creo que inclusive estar en las aulas, que es importante, no desmerezco aquello, la academia es básica, pero el hecho de vivenciarlo y de vivir es totalmente eficaz, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en Machala dirigiendo el conservatorio? El conservatorio, prácticamente fui cofundador del conservatorio, estamos hablando del año 85, luego me movilicé a Cuba 2 años, regresé otra vez a Machala. No aguanté mucho tiempo en Machala, sinceramente, tuve ya la propuesta de venir a Quito y creo que calculo unos 4 años cuando empezábamos, ¿no? Empezamos el conservatorio solamente con la copia del acuerdo ministerial. Me acuerdo que lo inauguramos en el Salón de la Ciudad de Machala, del municipio, y nada más, de ahí a crecer, de ahí a buscar quien nos regale una pizarra, quien nos regale un violín, una guitarra, porque no había comodidades. Las instituciones musicales antes se inauguraban en el país por cuestiones políticas. No sé ahora, pero se inauguraban así y siguen siendo fatales. Y eso lo digo porque yo he estado en el ministerio trabajando. Y siguen siendo muy, muy marginadas porque la proyección musical es mucho más allá. He vivenciado aquello, insisto, compartiendo con gente en otras instancias, en otros medios musicales. Y me da una tristeza tremenda porque tenemos mucho por hacer. Mucho por hacer, ¿y de quién depende? ¿Solamente de las autoridades seccionales o también usted cree que hay más involucrados para poder hacer que las ciudades tengan su propio desarrollo musical? Yo creo que es importante también el medio. Yo cuando era conservatorio de Machala, director, no esperaba que el ministerio me dé. Los padres se unieron a nosotros y adquirimos instrumental, contratábamos profesores que teníamos que llevarlos de Cuenca y de Loja porque era lo más viable para alcanzar que nuestros chicos tengan un nivel diferente, porque en Machala no había preparación, había mucho músico que era empírico y la cuestión académica ya es otro sistema de trabajo, ¿no? Entonces yo sí creo de que hay falta creatividad también de las autoridades de los conservatorios, porque hay mucho conformismo, es solo lo que me den y cumplo con lo que me dan. No, yo creo que hay que ir más allá, hay que amar realmente con mucha pasión lo que se hace y para eso uno tiene que atreverse. Si no me dan, veré cómo resuelvo, pero yo no me puedo quedar así. Bueno, vamos a ir con más música. Vamos a escuchar al coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana aquí en nuestro programa mientras desarrollamos este diálogo junto a José Criollo, que nos visita desde la mitad del mundo, que es el director del grupo Maigua y Guaguas Cantores. Vamos con el siguiente tema musical que les hemos preparado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos ya de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, junto a José Criollo. Bueno, hoy estamos hablando sobre la música coral. Vamos a José, cuando tú ya nos has contado que tuviste la oportunidad de viajar a otros países, de formarte, pero ¿qué pasó en tu época de colegio? ¿Participaste en algún grupo musical? ¿Cómo fue eso? Bueno, yo estaba metido en el medio musical por mi padre, como te comentaba al inicio. Pero en Machala no tenía muchas limitaciones musicales, y yo siempre era la música era lo que más escuchaba yo. En esa época mucha música salsa, porque no sé si recuerdas, bueno, tú eres menor que mí, entonces venía mucha música por el puerto. Entonces, mucha música de los grandes salseros, y a mí me encantaba la salsa. Pero siempre metido en eso, y como empecé desde los 10, 11 años a trabajar en música con un profesor en Guayaquil. Mi padre me mandaba todos los sábados a que llegue a Guayaquil y estudie solfeo allá y regrese el mismo día. Entonces, como que me fue más fácil. No tuve posibilidad de hacer coro en Machala. Simplemente, cuando regreso y me voy ya después de graduarme de bachiller a estudiar a Cuenca, entonces sí canté en el Conservatorio de Cuenca, en el coro, ¿no? Y desde ahí me comenzó a gustar la actividad coral. Me encantó, porque yo considero de que estar en grupos es algo muy hermoso. Usted mencionaba, querido José, que el ser humano viene ya haciendo música coral desde los inicios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para decir yo sé hacer música o yo puedo ser parte de? Yo creo que destrezas que yo pienso que te las da el medio. El medio es indiscutible para desarrollar destrezas. Es difícil que si yo no estoy en un medio en donde, no sé, no hay nada de astronauta, quiera ser astronauta. Generalmente el medio nos va conduciendo a ciertas cosas, a ciertas proyecciones, o la investigación también. Pero yo creo que para hacer canto coral, principalmente, se necesita tener esa desinhibición, porque todo ser humano puede afinar para mí. Todo ser humano que está sano físicamente puede afinar. Pero tiene que desinhibirse un poco, porque cantar, el canto es orgánico. Y si yo no estoy mentalmente bien, no puedo proyectar sonido. Hay veces que hay personas que no pueden hablar en público porque por los nervios los paralizan. Entonces, es igual el canto. O sea, creo que tiene que haber una predisposición orgánica, emocional inclusive, para poder proyectar sonidos. Pero cantar es una imitación de sonidos, con intervalos. Claro, hay que irlos moldeando, luego hay que ir a hacer una técnica. Yo siempre digo, todos los seres humanos podemos caminar, hablar, comer, conversar. Es exactamente cantar. Pero si yo quiero ser como Rolando Vera, como Jefferson Pérez, entonces sí tengo que proyectarme a una preparación. Y ese es ya otro campo, ¿no? Pero todos pueden hacer coro a nivel vocacional. Los niños son maravillosos para imitar sonidos. Solo imitan sonidos. A los niños no les enseñamos que la técnica, que las cuerdas, que la resonancia. No, porque ellos van a cantar y tenemos que meterle una técnica jugando con los niños. Y ellos reproducen cosas que escuchen, ¿ya? Porque están muy muy desinhibidos y están muy libres de ciertos prejuicios que a veces ya los adolescentes y los adultos lo tienen. ¿Qué hacer, por ejemplo, en el caso de los padres y de las madres para un poco inculcar ese camino? Que si bien no se convierte en una profesión, por lo menos tengan esos inicios en la música. Yo creo que buscar una actividad coral. El coro, como digo, es emocional, es técnico a la vez. Es científico porque vamos procesando afinaciones, vamos procesando armonías, que son como cálculos mentales inclusive, comparados con las matemáticas, porque hay ritmo, hay tiempos que cumplir, hay frases que desarrollar, respiraciones adecuadas, proyecciones de sonido adecuado, colocación de sonido. Hay una serie de factores que el niño desarrolla y que se desinhibe mucho más. Yo tengo alumnas adolescentes que las mamás vienen a decirme, mi hija es otra. Es otra en manifestarse, en respetar, en tener criterio con las cosas. Y yo creo que es importante. El canto te permite luego, expresarte públicamente. El canto te permite hablar con otra gente y desinhibirte completamente. Entonces, yo pienso que es cuestión de buscar una actividad coral. Es cuestión de buscarla y prácticamente en muchos países en donde he tenido la suerte de compartir, el canto es obligatorio desde el pre-kinder. Y yo siempre digo que el canto tiene que ser obligatorio desde 9 meses antes de nacer. Es decir, que la madre tiene que estar preocupada ya para cantar afinadamente una canción de cuna. Entonces va transmitiendo un idioma, un lenguaje nuevo a un niño que llega a otro planeta, porque antes estuvo en el vientre, y que llega en algo desconocido. Pero dice, no puedo cantar, canto, pero no afinada para mi hijo. Yo creo que sí se lo puede. Yo estoy seguro de que con dos o tres sonidos es suficiente. Porque al niño no es necesario cantarle el chullaquiteño o venga conozca el oro o cosas así. No es necesario, hay que modular sonidos adecuadamente. Y los niños empiezan con un sonido, crecen con dos, van con tres, cuatro, van a la pentafonía y se van abriendo de a poco. Es ahí también el error grave que hay veces en las escuelas, le enseñamos cosas no adecuadas a los niños. Entonces realmente vamos conduciéndolos equivocadamente. Yo decía ahora poco en un colegio, eso es como que les enseñemos que 2 más 2 es 7. Es errado enseñar un idioma que es una inteligencia más. La música es una inteligencia más, ya está comprobado. Y tenemos que enseñársela adecuadamente. Y yo creo que una madre, si se concentra, sí lo puede lograr. Hacer dos sonidos llenos de ternura, que eso es lo básico. Ejemplo. No sé. Turu, turu, turu, duerme niño chiquitín, duerme, duerme, duerme ya. No sé, se me ocurre. Dos sonidos y vamos resolviendo. Y ese niño se te acuesta en el pecho, ¿no? Y acaba y comienza a afinar, comienza a afinar. Yo lo digo, yo lo viví eso y lo puse en práctica desde el vientre. Mi esposa me decía que mi hija, cuando yo le daba un beso en el vientre, se movía completamente, se le movía. Y cuando mi hija nació y estaba en la cama intentando gatear, yo le explicaba las clases que iba a dar al siguiente día a ella. Se las explicaba. Y canta sin ningún problema actualmente. Sin ningún problema. Lo hizo desde el vientre. Desde el vientre. Yo creo que es importante. Y lo bueno es de que no hay que darle equivocadamente el idioma al niño. Hay veces que una vez una alumna me dijo, ¿cómo les damos amor a un niño si no tengo que decirle, véngase mi niñito para acá? No. El amor es otra forma de darlo. Las palabras tienen que ser claras, la afinación tiene que ser clara. Porque si no doy algo errado, que el niño tiene que transformarlo otra vez y tener un doble trabajo. Entonces, todo tiene que ser claro. Las órdenes no pueden ser 3 o 4 veces. Son una vez y suficiente, porque el niño tiene que estar consciente emocionalmente de que tiene que proceder así. Así que nosotros vamos a poner en práctica esto. Vamos a seguir escuchando música aquí. Y, a ver, póngale atención al ritmo, a la melodía, a esa voz que se convierte en canción con el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Thank you. estamos de regreso. Les recordamos a ustedes, a nuestros amigos que están escuchando este programa, que está aquí en los estudios de la radio, José Criollo, del grupo Maigua y Aguas Cantores, hablando sobre la música coral y la importancia de la preparación coral para nuestros hijos desde el vientre materno, desde cuando están, pues, durante los 9 meses en la pancita de mamá. Y el papel también que debe jugar el padre, ¿no? Si es que la mamá no puede cantar, ahí está el padre, para que también pueda ser armónico en esas canciones. José, usted nos decía que es importante ir preparando ya los festivales. Ustedes los realizaron en este mes de mayo, ya se vienen preparando también para el próximo festival de mayo de 2019. Tuvimos importantes participaciones de otros países. Ahora, ¿ustedes están pensando ya convocar a otros países? Sí, bueno, ya estamos con la planificación para el próximo año, 2019. Está creciendo esto y es algo que nos emociona. Ya estamos en conexiones y ya hay solicitudes de coros del Bronx, de Estados Unidos, de Uruguay. Estamos con, anoche casualmente recibí una propuesta de Colombia también, de México por supuesto, de Argentina, de España, y esperamos pues ser igual de emocionantes y con muchas ganas de poder compartir en este mayo 19, ¿no? La intención va a ser igual que a este festival pasado. La intención es cubrir esta área infantil, juvenil, que me parece muy muy importante, motivar a niños y jóvenes a que hagan la actividad coral. Tuvimos una aceptación total, unos llenos totales en el presente año. Inauguramos el festival de este 2018 en la Basílica. Nos desplazamos a colegios, nos desplazamos a iglesias en horario nocturno, en diferentes sectores fuera del centro de la ciudad. Y bueno, encerramos en la Casa de la Música, en ese escenario muy importante que tenemos en la ciudad, ¿no? Entonces, con esa misma proyección ya tenemos definido a mediados de mayo del 19 la congregación de muchos coros, ¿no? Esperemos que todo el público esté ahí y vamos a darle mucha cobertura y vamos a buscar también este espacio importante como ustedes para poder compartir con toda la comunidad. Usted nos decía que hay también la posibilidad de generar un debate. ¿Cuál será el tema que vamos a tratar? La propuesta nuestra es conversar este debate, un simposio que queremos hacer sobre esta situación de la música en el país. Han habido muchos traspiés, diríamos, en cuestiones de planes y programas que no han surtido efecto, y yo siempre he cuestionado la falta de un diagnóstico previo para poder aplicar de acuerdo a nuestra realidad y de acuerdo a nuestro nivel cultural, diríamos. Y creo que es importante reunir gente desde estos espacios un tanto privados que no sean estatales para poder sugerir al gobierno a ver qué se puede hacer para transformar un poco más allá el nivel cultural nuestro a nivel artístico, musical. Creo que hay que hacer mucho. Creo que nuestras instituciones musicales están muy aletargadas con un conformismo, yo diría que un tanto limitado, y que se puede hacer mucho más. Creo que, repito una palabra que siempre la digo y una frase que siempre la predico: nuestros niños y jóvenes son exactamente igual que cualquiera del mundo y son capaces de hacer la majestuosidad que hacen otros medios artísticos musicales. Tenemos que tenerles un medio apropiado, capacitación apropiada, sueños grandes para que se los pueda desarrollar. Entonces, por ahí va la posibilidad nuestra, el sueño nuestro de armar un gran debate nacional para ver qué hacer para desarrollar esta educación musical, que tiene que ir desde el pre-kinder, no solamente a nivel de centros especializados. Yo creo que hay que solucionar el problema inclusive desde el pre-kinder a nivel de educación regular. Estamos acostumbrados en ocasiones a ir a escuchar coros que vienen de otros países y no valoramos lo nuestro. Eso es lo que, y disculpa la interrupción, eso es lo que yo siempre digo. Y a los padres de nuestros niños. Nosotros recibimos a los niños cantores de Viena, nos cuesta $100 la entrada, y se lo merecen, está bien. Pero nuestros niños también son capaces de hacer eso. Son capaces de proyectar sonidos, de afinar sonidos, de valorar nuestra música. Y es cuestión de ponernos a trabajar, de crear espacios. Es cuestión de crear sueños y de crear procesos adecuados para un desarrollo adecuado de la actividad coral nuestra. Que se la toma muy en serio a nivel internacional. A nivel de Estados Unidos, por ejemplo, que he tenido la posibilidad, el honor de dirigir coros allá, se la toma desde otro punto de vista, muy diferente a la actividad nuestra, que es dejarlo al niño que grite un poco, que cante dos, tres canciones, le tomamos la foto y listo, ¿no? No, tiene que haber un proceso formativo coral, y eso es lo que tenemos que proyectar en nuestro medio. Una de las cosas importantes para aquellos chicos que, por ejemplo, ingresan a un coro, ¿qué es lo primero que debe saber el niño o la niña? Yo creo que primero ganas. Y el compromiso que tiene que ver con el alcance de ese sueño. Pero bueno, hay diferentes niveles de coro. Yo creo que hay coros en donde vamos a afinar. Hay coros en donde vamos a solucionar problemas rítmicos. Hay coros para concierto, hay coros para giras. Entonces, son diferentes los niveles de exigencia que amerita el coro al aspirante. Entonces, pero yo pienso que lo importante va a ser el compromiso, ¿no? Y las ganas de querer cantar, las ganas de querer hacerlo bien. Entonces, con eso podemos desarrollar, porque indiscutiblemente yo creo que todo ser humano físicamente bien puede afinar. Cualquier niño tiene que afinar. Es importantísimo que lo haga. Cuando hablamos de afinar, ¿hacemos referencia a qué, José? Afinar a imitar sonidos, a imitar intervalos, simplemente, ¿no? Porque, bueno, el perfeccionamiento técnico viene luego. Pero cuando tenemos esto en bruto, en materia prima, es cuestión luego de moldearlo, ¿no? Y eso corresponde ya a un instructor. A un instructor que lo haga adecuadamente. Y más aún con un niño que es tan, tan delicado trabajar las cuerdas vocales infantiles. ¿Cuál es la primera prueba que tienen que pasar los niños? Yo primero, cuando me enfrento a un niño, lo primero que siento en él es el atrevimiento a expresarse. Cuando un ser humano se expresa adecuadamente, entonces tenemos la posibilidad de imitar sonidos, de imitar intervalos. Yo les tomo diferentes intervalos con los niños y yo les digo, mira, una melodía son intervalos. Eso que tú acabas de imitar, le ponemos texto, que son sílabas, y comenzamos a cantar melodías. Y ya está cantando. ¿Qué es lo que tienen que imitar, por ejemplo? Por ejemplo, un sonido cualquiera. Otro más. Cualquier sonido. ¿Él lo pone o usted lo dirige? Yo lo pongo primero de ejemplo, y el niño lo va imitando. El niño lo va imitando y luego mucho ritmo. A ver, ¿qué capta el niño? Ya me saqué, sí. Ya. No, yo creo que todo se lo puede desarrollar. Yo siempre digo que cualquier ser humano puede afinar. Cualquier ser humano. Tiene que haber una buena química entre el director, el instructor y el alumno. ¿Por qué? Y el profesor tiene que saber cómo llegar a ese ser humano. Tiene que saber y tiene que ir descubriendo cosas, porque hay muchos bloqueos hay veces. Este año, en mayo, dimos un taller en la Casa de la Música para profesores, y la mayoría no se atrevía a cantar, y salieron cantando, y sin embargo utilizan el canto en el aula de clase, erradamente, y lo reconocieron. Erradamente, y yo siempre decía, por favor, no podemos cantar erradamente a un niño, le damos un idioma equivocado, y eso es grave. Es como leer un libro equivocado. Exactamente, es como sumar equivocadamente. Entonces, y el canto, las canciones son un recurso del aula de clase, no solamente para la música, es para cualquier cosa, es un disfrute cantar, es un disfrute que el niño canta, pero si lo ponemos a cantar a las 8 de la mañana el himno nacional del Ecuador, lo matamos. Así es, así que busquémosle el libro que le gusta a nuestro niño y también busquémosle el instrumento o quizá también hagámosle que conozca más sobre las voces corales. Vamos a escuchar otro tema musical y al regresar estaremos hablando sobre el grupo Maigua y Guaguas Cantores, que lo dirige nuestro invitado del día de hoy, José Criollo. Thank you. Bueno, ahí estamos disfrutando del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Ay? Voces corales. Esto es la maravilla que puede hacer nuestras voces. Bueno, obviamente acompañados de la batuta de un buen director. Vamos, José, ahora queríamos hablar sobre Guaguas Cantores. Sé que esto nació del año 2007, y si no, corríjame, por favor. 2015. Bueno, esto nace porque tuve el honor de ser invitado por el Ministerio de Cultura a seleccionar unas voces infantiles para cantar una canción específica a los presidentes de Lunasur con la Orquesta Sinfónica Nacional. Se presentaron unos 100 niños, me acuerdo, y seleccionamos unos 10 o 11 niños para cantar esa canción específica, ¿no? Para dedicado a los presidentes de Lunasur. ¿Y cómo les fue? Bueno, excelente, de verdad que bueno, con el acompañamiento y con la dirección de Álvaro Manzano, estupendo, todo muy profesional. Tuvimos una, ya digo, 100 niños y yo no sabía qué hacer con tanta capacidad que teníamos, pero necesitábamos solo 10. A la final pusimos uno más y quedamos con 11, me parece. Pero luego de esa experiencia muy linda, que todos querían salir los niños, porque eso es normal en la niñez, había tanta conexión internacional y los padres, no, es que mi hijo tiene que estar ahí, que sí, era acá en la mitad del mundo esa actividad. Quedaron esos niños sueltos, la mayoría, y entonces como que logramos en un mes de trabajo hacer un lindo equipo. Y los padres dijeron, no, hagamos algo más. Entonces, de ahí nace Guaguas Cantores, de ese grupo, ¿no? Y además otros niños que yo tenía como alumnos extras. Nace Guaguas Cantores en octubre del 2015, en la Navidad estuvimos ya cantando, y en enero siguiente del 2016 ya teníamos más niños incorporados con la difusión de la televisión. Y entonces, luego estos niños van creciendo y no tuvimos otra alternativa sino que hacer Maigua. Maigua es un coro juvenil, femenino por el momento, tenemos 18 señoritas ya ahí. Entonces tenemos ahorita dos posibilidades corales, además de que se ha creado un precoro de 4 o 6 años, ¿no? Pero Guaguas, tenemos ahorita 28 niños ya incorporados, seguimos incorporando niños, bienvenidos a aquellos que les guste cantar, y los dos coros se mueven este año para Colombia. El uno va a Pasto, el otro va para Barranquilla. Entonces la proyección ¿con usted? No es conmigo, sí, yo dirijo los dos coros. La proyección para mí ha sido en grande, o sea, yo creo que los desafíos tienen que ser en grande, no hay nada que inventar, que la movilización, que la organización, todo está hecho. O sea, yo creo que es más fácil ahora con tanta comunicación comunicarnos, ¿no? Entonces, yo siempre motivo eso a los padres. Todo tiene que estar bien organizado. Yo he tenido el honor ya de movilizarme a otros países con coros infantiles, inclusive, que he estado en Viña, en Santiago, que en Lima, en Bogotá, en México, en Estados Unidos. Y no ha habido ninguna dificultad. Yo creo que hay que trabajar. Y para eso estamos nosotros. Guaguas Cantores, ¿de qué edades? Estamos con ahorita ya tomando de 8 años hasta 12 años. 8 a 12. De 8 a 12. ¿Qué pasa con los niños que me llegan de 13, 14, 15 años? Esos ya van a Maigua. Esos van a Maigua. Maigua es un coro juvenil. Se proyectan, exactamente. Entonces hay esa ilusión, principalmente en los chicos, en que tienen ya un espacio inmediato en donde ir, ¿no? A dónde ir y con quién compartir. Ya las ven a las otras niñas como grandes, las niñas ya se visten como una señorita. Entonces es otra visión, un sueño más allá. No es que se acaba Guaguas Cantores y listo, no. Ya está Maigua inmediatamente. 13, 14, ¿hasta qué edad va Maigua? Tenemos ahorita 22 años ahí, hasta 22. Hasta los 22 sí, años. Sí, exactamente. ¿Cuántas son? Tenemos 18 señoritas ahí. Sí. Ya. Y usted me decía, por ahora es femenino. Sí. Con el tiempo se hace unisex. Sí, se tiene que ser masculino porque vienen como 8 niños ya caminando. Y que ellos dicen que no pueden dejarlos afuera, porque nosotros también somos importantes, los hombres, así me dicen los niños. Pero nació femenino porque había esa demanda, ¿no? Siempre la actividad coral es más aceptada por mujeres. No sé, a mí me ha pasado esa experiencia. Más van las niñas a cantar, más que los hombres. Los hombres van al fútbol, van a otras actividades. Entonces, en nuestro medio van más las niñas y tuvimos que ese espacio de abrirlo para señoritas, ¿no? Pero va a estar abierto, Maigua va a estar abierto para varones también. Algo que también abordábamos de la importancia en los coros es la responsabilidad que deben tomar los participantes. Esto es básico y esto parte desde el padre. Yo cuestiono de que el padre no justifique que el niño no va, o que falta porque tiene una reunión familiar. Y entonces la filosofía nuestra es que el coro es una prolongación de la escuela. Tiene que tener un resultado, y el padre tiene todo el derecho de ir a preguntar cómo va su hijo y qué ha hecho de nuevo, y asistir a los ensayos. Yo siempre los invito a los padres, vengan ustedes a enterarse qué hago yo con sus niños dos veces a la semana. Vengan, y para mí es muy placentero eso, porque el padre recién empieza a entender que una canción de un minuto y medio en el escenario nos costó 3 meses, y nos cuesta a veces un año madurarla, porque después del año el niño comienza a dominarla y a cantarla bien en el escenario. Entonces, a mí me encanta que vengan, pero en nuestro medio generalmente los padres no se prestan para eso. Yo tengo padres que me dicen, no voy a la reunión porque tuve una reunión familiar, y ahí sí los llamo. No, este lugar, este espacio, tiene que ser importante para su niño. Si no lo es, no tiene que estar aquí. Y si es importante, tenemos que dejar cualquier cosa por mi hijo. Porque yo creo que una reunión, primero es mi hijo, la educación de mi hijo, a una reunión familiar. Yo lo he tomado así. Y creo que ahí vamos dándole el impulso y el respeto a esa actividad, que mientras esté el niño en esa actividad, tiene que ser importante para él. Como era la escuela, exactamente igual. Entonces, eso es una lucha permanente acá, ¿no? Ahora días de repaso. De bueno, nosotros repasamos los niños el lunes y los sábados. El lunes de 5 a 7 de la noche y los sábados de 10 y media a 1 de la tarde. Los niños. Maigua repasa 5 a 7 los días miércoles y los días sábado de 9 a 11 de la mañana. Bueno, y ahora que ustedes van a viajar a Colombia, uh-huh. ¿Qué llevarán? ¿Cuál será el repertorio? Bueno, tenemos, no puede dejarse de cantar a Mi Lindo Ecuador. ¿Qué más tenemos? Yo Nací Aquí. Tenemos el Carpuela, la Vasija de Barro, que cantan las niñas, les sale muy bien. Es algo muy romántico, muy especial. Bueno, Así Se Goza, hay tantas cosas que tratamos de adaptarlas. Yo trato de, a los niños y adolescentes, no meterles cosas muy drásticas, que es generalmente nuestra música, ¿no? Sino que algo emotivo para que la puedan vivir y la puedan sentir y disfrutar a la vez, ¿no? Bueno, los dos, tanto el grupo Maigo como Guagua, ¿llevarán el mismo repertorio? No, es que van a diferentes festivales. Ya. Entonces, también, a Mi Lindo Ecuador cantan los dos coros, ¿no? Pero Yo Nací Aquí, más hay una proyección para las chicas, ¿no? Pero los niños cantan el Carpuela, les encanta el Carpuela lindo de acá del norte. Así Se Goza, que aumentaba. ¿Qué más tenemos con los niños? Tenemos el Guaguaki. El mismo Papá Muy Chungo, que es tan típico a nivel coral. Claro. Entonces, todo eso es como una representación internacional, ¿no? Que siempre la mostramos. ¿Qué ha visto en la manifestación de los niños al momento de saber de que no se quedan solamente en la mitad del mundo, sino que ya salen de las fronteras? No, yo creo que es una emoción impresionante. Impresionante. La semana anterior a esta que pasó, estuvimos en el Comité del Pueblo, por ejemplo, aquí en Quito. ¿Ya? Y la aceptación fue total. Hemos estado en Chimbacalle. Estamos haciendo un ciclo de conciertos didácticos, donde vamos a la parroquia y reúnen ya la parroquia previamente a niños o adolescentes. ¿Ya? Y con esos niños yo comparto. No vamos a un concierto formal. Vamos a jugar con los no niños. Solo a cantar. No solo a cantar. Participen niños. Exactamente. Al niño lo traigo. Desde la silla lo hago que venga al escenario a cantar con nosotros. Es como una reunión. ¿Y cómo les va? Excelente, porque es una conversación. Es como reunirnos todos. La semana anterior estábamos con 70 chicos adolescentes y a la final terminó el momento del coro, el poco concierto que dimos, y luego yo me quedé 2 horas con todo el auditorio, porque todo el mundo quería hacer preguntas y por qué, y por qué, y por qué, y para qué. Entonces es muy placentero, porque no es que el coro va y se para ahí una hora y canta, no. Vamos a interactuar, vamos a compartir con el público, ¿no? Y con los padres y todo eso. Y que resulta interesante esto de los conciertos didácticos, porque la participación, quizá nunca se ha tenido la oportunidad de estar con estas agrupaciones, pero experimentar lo que ellos hacen resulta realmente atractivo, porque ya viene con el juego, el deseo de ver cosas diferentes, o de ver cómo suena, hacerlo como chiste, como broma para los chicos, pero que a la final saben que todo se maneja con absoluta responsabilidad. Bueno, vamos a irnos con más música. Al regresar estaremos ya para concluir con nuestro programa junto a José Criollo. Ya estamos de regreso nosotros para concluir este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano junto a nuestro invitado José Criollo y junto a usted que nos ha acompañado durante estos minutos. Bueno, José, las personas que de pronto viven en la mitad del mundo y que están escuchando este programa y que desean ser parte de Guaguas Cantores y de Maigua, ¿cómo pueden hacer? Bueno, yo creo que de la parte norte, nosotros tenemos una sede, estamos permanentemente en la mitad del mundo, compartiendo con ese sector, pero tenemos una sede acá en el centro, diríamos norte. Sí, estamos hablando de Veracruz y América, en el Patio del Arupo, un lugar muy lindo, que tenemos ahí una sede con la cual en la cual trabajamos. Pero son bienvenidos todos los niños y las jóvenes que quieran. Hoy casualmente llegan nuevos aspirantes. El teléfono es 099-258-2340. 099-258-2340. O pueden escribirnos en el Facebook, que ahora está tan popular todo eso, y enseguida se agenda una cita y les recibimos. Solo es el deseo de cantar. Solamente es deseo de cantar. Y nosotros estamos prestos a abrir las puertas, ¿no? Guaguas Cantores y el Grupo Maigua, ¿pertenece a qué organización? Estamos con la proyección de Fundación Vive en Arte. Vive en Arte es una fundación que ya está prácticamente al borde de ser legalizada, en que vamos a abarcar no solamente la actividad coral, la actividad artística, la formación a profesionales, las pasantías internacionales, talleres, festivales, encuentros. O sea, eso es lo que queremos encerrar con Vive en Arte. Ya lo empezamos a hacer este año, ¿no? Bueno, queremos enviar un saludo a Rosita Ponce, que también está aplaudiendo por esta entrevista, por tenerle aquí a José Criollo. Y para finalizar, solo quisiera que nos comente, ¿quién apoya para salir a Colombia? Bueno, los padres. Hay que darles el reconocimiento. Sí, entonces. Indiscutiblemente. Sin padres no hay guaguas cantores. Así es. Entonces ni hay magua. Los padres son quienes están haciendo una actividad, promoviendo esto. Bueno, hemos conseguido una especie de beca de Colombia para que nos auspicien en estadías, en comidas y poder llegar allá, ¿no? Estos festivales están aportando en eso, luego de una selectividad de coros que ellos hacen, porque muchos coros quieren llegar y tenemos el honor de haber sido beneficiados con eso. Pero de ahí la movilización, traslados y todo eso, los padres. Bueno, José, te vamos a comprometer acá para hacer nosotros también un concierto didáctico. Sí, en este claro. Programa lo planificaremos, claro, para que ojalá puedan venir algunos chicos, claro, para poderlo hacer, y a ver si es que Dieguito deja los controles y viene acá a cantar con nosotros en este concierto didáctico. Muchas gracias, siempre es un honor para nosotros tenerles a nuestros artistas, a nuestros músicos, aquellos que también empiezan a dejar ya la huella, la semilla. Gracias mil, yo creo que sin estos espacios también es difícil, porque estos son los espacios que nos permiten abrirnos, que nos permiten llegar allá donde no podemos en persona hacerlo, y creo que es indiscutible de que se tengan que hacer estos espacios. Gracias a ti, gracias a la Casa de la Cultura por permitirnos compartir las emociones nuestras y nuestras pasiones. Bueno, y con esto les agradecemos a ustedes, a nuestro compañero Diego Salazar en controles, y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano.